hasta que al fin el gran día llegó. Y te fui a ver y me acerqué. Tenía tantos nervios que no te pude hablar. Pero mira cómo es el destino. Tú me dices hoy, te he elegido para ser mi chico entre un millón. Y hoy estoy aquí acariciándote y besándote, cantando junto a ti, entonando esta canción. Soy tan feliz. Como siempre, sin querer. Me derretía al oír tu voz, hasta que al fin el gran día llegó. Y te fui a ver y me acerqué. Tenía tantos nervios que no te pude hablar. Pero mira cómo es el destino. Soy elegido para ser mi chico entre un millón. Y hoy estoy aquí acariciándote y besándote, cantando junto a ti, entonando esta canción. Y hoy estoy aquí acariciándote y besándote, cantando junto a ti, entonando esta canción. Soy tan feliz.